¿Qué tal, raza? ¿Qué tal, gente? Yo soy La Mole. Gracias por siempre verme tanto en YouTube como en Facebook y que se hagan virales los pinches videos míos que hago aquí. Fíjate que hoy, entrando así de lleno, te pones a analizar una cosa. Hace poco me mandaron unas fotos, digo, no sé si ya pasó de moda, unas fotografías de una chica de un Oxxo, la Lady Oxxo, en pelotas la vieja, o sea, con el trajecito del Oxxo, empinadita y así, enseñando chicha y todo el pedo. Aquí el pedo es este. Te das cuenta, empiezan las mujeres a pinche vieja zorra, pinche vieja esto y el otro. Yo me doy cuenta, no sé si sea cierto, y ustedes pues saben más que yo en este pedo de la pinche internet, que esta morra era novia de un vato. El vato obviamente se la clochaba y se tomó algunas fotos. Tú como vato, cuando traes tu vieja, pues ahorita ya cachondeas. Digo, antes no existía tanto los celulares y que puedas intercambiar fotos. Era más cabrón, güey, tomarle una fotografía a una vieja, irla a revelar, que te vieran en el de llano, ¿verdad? Ay, me da pena, güey, en el Benavides. Pero ahora, pues es mucho más fácil decirle a tu vieja, oye, pues, ¿dónde estás? Estoy jalando en el Oxxo, pues tómate una foto en pelotas o vete ya al cuarto frío, enséñame una chiche y mándamela ahí para cachondearme, te extraño y la chingada. Como novios, digo, las viejas así sí la cagan en eso, pero cachondeas, en el momento de cachondear, vamos a grabarnos, vamos a tomar una fotito, ahí te va, y la chingada. Las mujeres, pues, meten mucho el sentimiento y son más sentimentales y, ay, es mi vato y la chingada, y se toma las fotos. Según, este es el caso, se toma las fotos la vieja y el vato, pues, te las quedas ahí, güey, te las quedas para el recuerdo, pero la no cortan ellos y que la nueva novia le halló las fotos de la Lady Oxxo y fue la que las publicó. Ahí te das cuenta, güey, que a veces las mujeres, y no quiero que se me echen encima y si son arriba de mí, sí, pero son más mierdas que los hombres. O sea, a veces dicen, oye, pinches hombres, que pides la foto pa' encuerada y la chingada. Pero te he de decir, güey, que a veces los hombres, digo, si hay vatos también culos y pinches jotos que filtran las fotos, pero te quedas tú con las fotos. O sea, a lo mejor estás en tu computadora o en tu celular y dices, pinche filetote que me aventé. O sea, las ves para recordar, ¿no? Dices, chinga, qué buena nalga traía. Pero las mujeres, si se llegan a enterar, porque he sabido de casos de viejas de que le encontré a mi vieja, le encontré fotografía, a mi vato le encontré fotografías de una ex o de una vieja que se echó, las viejas son bien rencorosas, son más culeras y dicen, hombre, deja que ahorita las voy a descargar y la voy a quemar a la hija de su pinche madre. A veces dicen, critican al hombre que es el que filtra las fotos, que es el puto que quema a las viejas, pero si te pones a ver, a veces las mujeres son las más gachas. Entre viejas se pueden hacer cagada, güey. Tú como vato, güey. O sea, yo la verdad, en mi punto de vista, si veo que una ex trae una foto de su ex vato en pelotas, me vale madre, güey. O a lo mejor igual ya corto con ella. Pero no, yo no, como vato no pensaría, dame las pinches fotos, vato, con la pinga de fuera y la voy a quemar. Pues no, güey. Y las viejas sí son más así, de que no, dame las fotos de esa pinche zorra y que la vea. Y pinche zorra, ¿por qué no se las haces de pedo a tu vato? ¿Por qué trae las fotos, güey? ¿Por qué la morra, güey? Pues, chinga, el vato estuvo pidiéndolas y las morras, pues eran novios o algo. O el vato cayó por el culote que tenía la vieja. Pero bueno, eso más para que se pongan al tiro, güey. Porque digo, vi el caso de la Lady Oxxo, que la verdad, pues, sí, está muy ricarda la chava. Pero ya después me dijeron ese caso de que, bueno, la novia nueva del vato que andaba con ella, pues fue la que filtró las pinches fotos. También cachonea que digas, oye, que llegues a un Oxxo y que esté una morra así, sabrosa, y pues que te diga, si quieres le cobro acá atrás y pues te la friegues, ¿no? Pero bueno, yo siento, ¿ustedes qué piensan? Siento que las mujeres, a la hora de la venganza, del amor y de chingar, son más culeras que los vatos. ¿O estoy equivocado? Pónganmelo aquí en YouTube o en Facebook, donde esté este video. Les mando un saludo. Síganme en mis redes sociales, @lamolechida en Twitter. Soy La Mole Chida en Facebook y en mi canal de YouTube, La Mole de 99. Suscríbete. Seguimos. ¡Ea!